Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos a Stenka Basin, segunda parte. Exactamente, pues estamos a día 4 de mayo del 2014. Regresamos tras una semana en blanco. En principio, pues en el último programa de hace un par de semanas os habíamos comentado que tal vez pues el domingo pasado tendríamos algunos invitados. Al final, pues ni pudieron estar disponibles ellos, ni en realidad pues estábamos muy disponibles tampoco nosotros, yo en concreto. Así que pues bueno, dejamos pasar el programa. Esta temporada, bueno, estamos intentando mantener, y creo que lo estamos consiguiendo, la regularidad semanal, con alguna que otra excepción, pero bueno, en general la estamos llevando bastante a rajatabla, sobre todo últimamente. Así que bueno, espero que entendáis que de vez en cuando se produzca alguna falta de estas. Ya sabéis que somos una radio libre, una radio autogestionada, y que por lo tanto hacemos esto por amor al arte, como se suele decir, o por amor a la verdad, si queréis, desde diferentes perspectivas, punk, feministas, anticarcelarias, políticas, humorísticas o musicales, como es nuestro caso. Y bueno, a veces cuesta estar disponible para hacer el programa, y la semana pasada fue el caso. En todo caso, regresamos esta, siguiendo un poco el hilo de hace un par de semanas. Los tiros van a seguir yendo por ahí, por sonidos y ruidos postindustriales, aunque lo que vamos a hacer es retomar el hilo de hace más de un año y medio ya, de principios de la segunda temporada. Un monográfico que por aquel entonces le dedicamos a Zdenka Bazin. Si no recordáis, os refresco la memoria. Fue un músico, pero bueno, no se le puede llamar músico, digamos un ruidista, un productor de ruido, de electrónica ruidista, francés, de la ciudad de Orleans, muy misterioso. Prácticamente no hay ningún tipo de información acerca de él, más allá de la que él mismo facilitaba a través de sus cassettes en los que publicaba su música. Y estuvo activo allá a mediados de la década de los 80, más o menos entre el 84, 85 y el año 87, y debía su nombre a un líder y héroe popular cosaco de mediados del siglo XVII, un tipo que al parecer comenzó con una banda de piratas o de bandoleros, un poco atracando, robando allí donde podía. Hacía campañas en ciudades del sur de Rusia y los alrededores del Mar Caspio. Y al parecer la cosa fue cogiendo un tono político, se le fue sumando campesinos pobres, gente de las capas sociales más marginales, que querían un poco salir de esa situación en la que estaban sometidos bajo el régimen zarista. Y la cosa fue tomando la forma de rebelión política, siguiendo campañas allí por el sur de Rusia, hasta que el zar, el poder zarista, decidió que aquello ya se estaba convirtiendo en algo demasiado peligroso, que se le escapaba de las manos, y enviaron el ejército para capturar a Zdenka Bazin y a su grupo de luchadores, digamos. Y al propio Bazin lo llevaron a Moscú para torturarlo y descuartizarlo públicamente ahí en la plaza, ¿no? Un poco así con las prácticas represoras espectaculares que se hacían siglos atrás, o igual son un poco más sofisticadas, pero de alguna manera peores incluso. Lo que escucharemos hoy, en principio no iba a haber una segunda parte dedicada a este tipo, pero se puede seguir consiguiendo material suyo con cuentagotas a través de la red. En el primer programa sonaron fragmentos en la primera parte de algunos cassettes suyos, Asacris, Guanajuato, Survay y Rasins. Después la segunda parte del programa la dedicamos a temas suyos que aparecieron publicados en diferentes compilaciones de la época. Ya os he comentado en estos programas dedicados a música postindustrial que fue una época especialmente prolífera en cuanto a la publicación de compilaciones, y hay una enorme cantidad de ellas que son realmente brutales, espectaculares en el sentido positivo del término, y que vamos recogiendo aquí en La Conquista de los Sonidos, en algunos de estos programas dedicados a sonidos postindustriales. En el primer programa esto es lo que sonó. Hemos ido consiguiendo con cuentagotas más material suyo, así que hoy vamos a hacer un programa monográfico con algunos de esos otros cassettes publicados más o menos, como digo, pues en este periodo entre el 84, 85 y el 87. Ya los iré pues así presentando por orden. El primero de ellos que va a sonar es Mercenaire. Pondremos de cada uno de los cassettes un fragmento de la cara A y de la cara B. Hay diferentes pistas con tracklist, pero bueno, por ahí se pueden encontrar lo que es la grabación conjunta de cada cara, así que hacemos como una especie de corta de cada una de ellas. Y en todo caso, si os interesa buscar tracklist o los cassettes completos, pues hacéis una búsqueda por internet y rascando en algún blog o en algún programa P2P podéis sacar cositas. Vamos a empezar escuchando, pues como digo, unos minutos de este cassette Mercenario. Thank you. Pues aquí otra muestra de la visceralidad ruidista de Zdenka Bazin desde su álbum Mercenaire. Mercenaire, publicado en su propio sello, Emergence du Refuse, un sello en el que además de editar todos sus álbumes en formato cassette, también publicó algunas brutales compilaciones, también en formato cassette. Todo lo que apareció en su sello fue en este formato. Y de hecho, en la segunda temporada, justo después del monográfico dedicado a Zdenka Bazin, tuvimos otro dedicado precisamente a su sello, a Emergence du Refuse, en el que sonaron dos compilaciones de las que disponíamos por aquel entonces, la número 2 y la 4. Con el tiempo, poco a poco, he podido ir consiguiendo algunas otras, pero bueno, esto queda ya para un futuro programa. Vamos a seguir ahora con otro de sus cassettes. En este caso, él tiene por título Apartheid. Está publicado igualmente en el mismo formato que Mercenaire y que el resto de sus álbumes, cassette de 60 minutos, con 30 minutos grabados por cara y cara. Y como hemos hecho con el primer álbum, pues vamos a escuchar un fragmento tanto de la cara A como de la cara B. seguimos distorsionando las ondas libres de Radio Bronca desde la conquista de los sonidos, este programa que se emite los domingos de 7 a 8, que trata de música electrónica no convencional y ruido anárquico, entre otras cosas. Y bueno, pues estos eran los dos fragmentos que hemos escuchado de la cara A y la cara B del cassette Apartheid. Ruido abrasivo, ruido radicalmente anárquico, visceral y primitivo. De hecho, él mismo, pues en sus cassettes, en el diseño gráfico, le dedicaba un apartado para firmar sus obras bajo una declaración de intenciones antiartística, antimusical, anticultural, antiperfeccionista y antimensaje, puramente, pues lo que os comento, ruido visceral y primitivo desde las mismas entrañas, pues de este ser, de Claude Scarman, que era su nombre real. Y vamos ahora pues a hacer sonar fragmentos del último cassette que repasamos hoy, que sumando los dos monográficos va a ser el séptimo de los 9 que en principio hay publicados. Pues es la información que se puede encontrar por ahí. Hay otros 2 que no, de los que no dispongo, Alice Soar y Les Enfants d'Alice Soar. Son 2 cassettes diferentes, aunque tengan el título así parecido. Y bueno, me imagino que serán 2 cassettes pues que permanezcan puros en formato físico, por ahí tirados en algún armario o en algún cajón, olvidados, y bueno, hasta el día de hoy, por lo que he podido buscar, por las horas que le he dedicado ahí a la búsqueda pues por la red, no están compartidos públicamente. De todas maneras, bueno, teniendo en cuenta lo raro, lo difícil de este material en sí mismo, pues que se puedan encontrar 7 cassettes de los 9 que sacó a la luz este tipo, Claude Scarman, pues tampoco no está mal. Vamos a disfrutar, como digo, pues ya del último de ellos, de los que va a sonar la conquista de los sonidos de hoy. Tiene por título Châtiment de Circumflex, castigo circunflexo. Aunque él diga que no haya un mensaje pues detrás de esos álbumes, los títulos siempre suelen ser bastante sugerentes. Vamos a escuchar pues un trozo de la cara A, y si nos da tiempo pues pondremos también algo de la cara B. Thank you. Bueno, pues hasta aquí la conquista de los sonidos de hoy. Un programa dedicado a Claude Scarman de Stenka Bazin. Segunda parte del monográfico que comenzamos pues hace ya más de un año y medio y con el que hemos escuchado pues buena parte de la discografía de este tipo, uno más dentro pues de esa colección de nombres de la música postindustrial francesa que tan buen ruido dio pues, o mejor dicho ha dado desde los 80, porque lo sigue dando aún a día de hoy. Pero bueno, nos solemos centrar en esa década, en los 80, pues porque de hecho fueron los orígenes, fue cuando se gestó pues todos estos sonidos y la época, digamos, de esplendor o de mayor auge de los sonidos postindustriales a los que somos tan aficionados aquí en la conquista de los sonidos. Como siempre, pues me despido de todas vosotras y de vosotros, recordándoos la información de este programa. La conquista de los sonidos es un espacio sobre música electrónica no convencional que se emite en esta radio, en Radio Bronca, todos los domingos de 7 a 8 de la tarde. Que podéis escuchar también en diferido, en su repetición, la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2, o también a través de internet cuando os apetezca o cuando queráis, entrando en la página del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info, y allí tenéis pues tanto los programas de la conquista de los sonidos como los programas del como el resto de programas que se realizan aquí en esta emisora. Y para encontrar pues más información de cada programa, el tracklist y otras historias relacionadas con música electrónica, radios libres, etcétera, tenéis disponible el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y también un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, de sugerencia o pues de idea para participar aquí en el programa en directo, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, como cada semana, me despido de todas vosotras y vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres.